Chorillero, donde nacen los hijos y se acunan las tardes con un dúo de grillos. En la boca que besa ese vaso de vino y flores en canciones abrazada al amigo. En las noches que vago por abismos de estrellas, un soplido de fuelle por el aire me lleva en la luz de los ojos de una reina morena, en el sueño borracho del que muere de pena, en las plazas gastadas por amores que esperan, en la voz cristalina de los labios que tiemblan, en mis padres mateando con la radio en la oreja. Chámame que suspira, corazones que vuelan, viento norte que traes tanto fuego en la sangre. Yo nací bajo el manto con que envuelves el aire de esta tierra que guarda en su alma sonora el lamento de parches y de flautas que lloran. Yo te llevo en mis brazos con olor a madera, corazón que suspira. Chámame que se eleva. Muy bien, ahí escuchábamos al Coqui Ortiz, acá por Folclore Vivo, Radionauta FM 106.3, o también nos pueden escuchar por vía Facebook, buscando la página del programa, que se escribe con C, todo junto, Folclore Vivo, ¿sí? Y para mandar saludos vamos a pasar los teléfonos, que el fijo de Olga Vázquez, o sea de acá de la radio de Radionauta, es 512-1690. Y tenemos un celular, pero ese celular se lo va a pasar la otra voz, la segunda voz más sexy de La Plata, ¿no? ¿Qué opinás vos, Carucha? Sí, no. Con su voz ahí. Lo estaban pidiendo los teléfonos, tuvimos que traer. Levantarlo todo. Buenas noches, Seba. Buenas noches, Pato. Buenas noches, Caru. Bueno, otra vez, no encontraba lugar donde estacionar la bicicleta. Y estaba complicado el tránsito acá por la 60. Así que sí. me tenía que dar una vuelta y estaba dando vuelta a manzana, sí, buscando estacionar la bici, bueno, y dije, bueno, me meto a la Olga y listo. Buenas noches a toda la audiencia. A Trocadena, llegó un poquito a sí, toda la bici. A Motado, sí, sí, uh-huh. Por supuesto. Bien. Lindo. Aparte, el último modelo tuviste, te la pueden robar. Esta es de Calleja, que se la roben. Así que la mía ya me la robaron. El otro día me robaron la bici. El otro día, mirá vos. Tenía un candado que sí funcionaba, ¿no? A la vista funcionaba. Uno lo ponía, pero no cerraba. Sí. ¿No cerraba? Y laté allá en 7:57. Sí. Y bueno, y cuando bajé, subí. Y al rato, a la hora bajé y no estaba. Alguno tanteó y la abrió así con la mano. Y bueno, me la llevaron. Así que mirá vos, la bicicleta número 4 que se me va por, sí, acá, a mí por también La Plata. Me has alcanzado, a mí también. No, me has pasado y me robó 3. Ajá. O sea, vos, y bueno, y ahora parejo. Tengo la del Fer, nuestro querido amigo. A mí Fer me robaron 2. ¿A vos te robó dos ya? Estamos todos en la misma. ¿Pero vos andas en moto ahora o no? Sí, pero no, ando en bici a veces. ¿En moto o en bici? Y no, la moto, no, la Tota no te la no, pudieron llevar. La Tota no, me quisieron robar también, pero no me la quisieron llevar. Tiene nombre la moto, el Caro, la Tota. Sí, te llevó a todos lados eso, ¿no? Por suerte. Has viajado hasta hasta San Luis anduviste, por lo menos. Sí, a Cosquín también. ¿Te acuerdas que te crucé en Cosquín yo una vez, una vuelta? Estaba en Cosquín andando el carruche. Cuando te conocí en Cosquín. ¿Qué hacían ahí? Te conocí en Cosquín. Arizona. Parecía una zamba, ¿no? Hace rato que bailando. La Pato tocaba y nosotros bailábamos. Pato. No, no. Ahí andaba el carucho con sus pelos al aire en la moto. Con los pelos al viento. Con los pelos al viento. Bien, ¿te gustó el Coqui Ortiz? Sí, me gustó el Coqui Ortiz y la cortina del Chango Spasiuk, si no me equivoco, es eso, ¿no? La cortina, sí. A ver, subir un poquito la cortina del Chango, ¿cómo suena? Ese disco, no me acuerdo el nombre. Si es Pinandi. Chamar... ¿Eh? Pinandi. Tremendo disco es. ¿Viste lo que es el precioso? Tremendo disco, sí. Pies descalzos. Hermoso disco es. Sí. No sé si es este el que yo estoy. El que está. Es el último disco, creo que. No, entonces tiene una sonoridad parecida al otro que escuché, donde está. Empezó la zafra, la la la la, y na na na, y na na na, ya en el yerbal. Para, pa. Es un disco que uno lo escucha así de punta a punta. Y escuchándolo así, medio así, como escuchándolo haciendo otras cosas, te suena a distintos movimientos, ¿no? Te suena como si fuera una obra clásica, entre comillas, por la unión que tiene el concepto y la instrumentación y las cosas que van pasando, es tremendo. No, creo que es Chamamé Crudo que se llama ese disco o algo así. Sí, el Chango Pasivo, Coqui Ortiz, Carlos Aguirre, Negro Aguirre. El Negro. Buscame algo ahí de Negro, como se conoce que vayamos pasando también, puede ser el Negro, ¿no? Que no me pasó todavía muchas cosas de Negro. No pasó. Que va a estar en el Teatro Argentino, el Negro Aguirre. Ajá. Y vamos a buscar ahora rápido la fecha en la que va a estar. Bien. También, tremendo músico. Junto con la camada de Juan Quintero, podríamos decir, ¿no? Como que son unas. Claro. Marcan una forma de hacer música hoy en día bastante copada. Sí, buena, sí, ¿no? Una particular, ellos tienen su forma, particular, sí. ¿No? De armonizar, de cantar, sí. de hacer otros colores que le han sumado. Quizás no abarque un público tan masivo como abarcan otros intérpretes, pero pero ellos se conforman con ser feliz hacer semejante música que hacen. Y tienen su público, porque a todas las provincias que van tienen su gente que los conoce, que los sigue, y eso es buenísimo. Y son públicos que Son fieles y se sientan a escuchar, ¿no? Son lugares donde ellos tocan y no vuelve una mosca, y no es un ambiente peñero. Claro. Bien, sí, totalmente. El celular no pasé, 556-8134, es el celular que pueden escribir, 556-8134, que el que decía acá el amigo Pato. Así que, bueno, si quieren comunicar o pedirnos algo, lo que sea, por ahí o por... Todo menos plata. Todo menos plata, sí. Y tenemos ahí el Carlito Aguirre. Sí, señor. ¿Vamos a pasar algo de Negro? Metele nomás. Negro Aguirre, en Folclore Vivo. Recordaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando, en su lomo de distancias no cabalgaba ni un pájaro, era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustia tejió sus babas el diablo. Me dijo

prefieren sombras hostiles a una luz incandescente. Y en el murmullo del alma, donde se mezclan las horas, hablan los sueños callados, quieren andar el presente, y en la costumbre se vuelven los tres deseos de siempre. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Todos pidieron deseos sinceros, todos pidieron deseos enteros, todos a ella aferraron ideas, pero su luz se apagó, ay, ay, ay, sí, sí. Fugas de la vida y en el calor del silencio baila triste la leyenda que el pueblo comenta riendo. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Seguimos acá en Folclore Vivo, en FM Radionauta 106.3, la radio Lolga desde la ciudad de La Plata. Así escuchamos a... ¿Cómo era? A ver, Pato, recordame el nombre que no conocía. Carlos Aguirre. Carlos Aguirre, pero el tema se llamaba... Los tres deseos de siempre. Los tres deseos de siempre. Así es. Sí, sí. Y estos que están sonando también son grosos totales, ¿no? Orozco Barriento. Orozco Barriento. Zarpado. Bien. Acá tenemos la publicidad como corresponde, sí, de nuestros queridos amigos de la pizzería, a quienes les mandamos un saludo muy grande. Ahí están cocinando, cagado de calor adentro del horno. Ahora se viene una época brava. En invierno, bueno, la zafan, pero ahora, sí, bueno, ahora se viene jodido, ¿no? A los muchachos de la cocina ahí les mandamos un saludo. Uh-huh. Y bueno, y les decimos que si quieren comerse una pizza o pedir unas empanadas, envío a domicilio. Envío a domicilio, todo pueden venir acá o pedirlo para domicilio. Les damos el teléfono, que es 453-4776, otra vez, 453-4776 es el teléfono de acá de la pizzería de Lolga. Pizzas, empanadas, vino, cervezas, gaseosas. Así que ya saben, ¿sí? Pueden llamar y hacer su pedido a domicilio. Así es. Este viernes, sí, mañana, tenemos cosas. Está la Peña de Lolga. Así es. Señores, o sea que se viene hermosa, otra hermosa noche más. Que convoca a toda la gente que asiste acá a Lolga y a la gente que nunca vino, también le decimos que venga, le recomendamos a esa gente que está escuchando que nunca ha venido a Lolga, uh-huh, que yo sé que hay varios por ahí, varias. O los que no han venido a la Peña Folclórica. O que no han venido a la Peña, le decimos que vengan a la Peña el viernes, va a estar muy bueno, mañana, a la noche, ¿no? Va a estar mañana, va a estar la típica santiagueña. ¿Qué tal, Carucha? ¿Va a bailar con la típica o no? Tremendo. Zarpado. ¿Cómo suena la típica, no? La típica santiagueña que va a estar estrenando disco, presentando su material. Tiempos Ñaupa se llama el disco, ¿no? Sí. Recuerdos Ñaupa. Recuerdos Ñaupa. Recuerdos Ñaupa. Y también van a estar los nativos, que son el grupo de Héctor Mancilla. Héctor Mancilla, sí. ¿Sí? Es, sí. Y vamos a. Y, no, y va a estar el grupo de ensamble de charangos de Héctor Mancilla de acá, que, sí, que es uno de los tantos talleres que hay en el Olga Vázquez, que lo dirige justamente Héctor, uh-huh, ¿no? Así que si les interesa, comuníquense acá. ¿Cómo era? No lo veo de acá, el teléfono fijo. 512-1690. Ahí pueden comunicarse por si les interesa aprender, por ejemplo, charango, que es una de las cosas, uh-huh, que se están dando acá. También hay taller de bombo. Taller de bombo, Gastón Coria. Gastón Coria. También está el taller de folclore todos los domingos de 19:30 en adelante. También está el taller de tango de milonga ahora que están dando. Exacto. Acá abajo. Los jueves a la noche. Uh-huh. Hay yoga, ¿sí? Vale. Para aquellas personas que quieren relajarse un poco, uh-huh, disfrutar. Y hay pilates, ya sé que lo estaban por decir. Y también hay pilates. ¿Hay esa pilates? Es la innovación total del Olga. En el pilates? Olga hay pilates. Vos te perdió eso. Digamos. Ah, mira. No sabías vos que en el Olga. Este puede venir muy bien, Kaire. Sí. Sí, y a mí para la manito ahora. No sé cómo es el pilates bien, pero para la manito a ver si. Viste que el pilates creo que era una técnica que empezaron a utilizar como rehabilitación. Claro. No era de ejercicio, digamos, uh-huh, tiene que ver mucho con la elongación, sí, y bueno, trabajar. Pero al principio se había usado, creo que fue después de la Segunda Guerra, algo por el estilo, se empezó a utilizar como para rehabilitar, una técnica de rehabilitación. Muchas de las cosas, como el tai chi, también, que el tai chi, por ejemplo, ¿no? Entre claro, pero el tai chi es milenario. Bueno, pero ahora se utiliza así como, como algo, casi algo recreativo, como de relajación también, pero bueno, tiene su origen, todas las posiciones y posturas. Tuve dos o tres clases, yo me acuerdo que fui, uh-huh, y son posturas que, me acuerdo, Kumpu era una, Mapu, el Tulipu era otra, y Winnie Pu. Decidió. Me dejó picando. No, pero bueno, son posiciones que me acuerdo, una era para ir montado, culo, montado a caballo y apretando, ¿no? Bien. Para poder tirar como con el arco y la flecha. El arquero, sí. La, que bueno, la que son caballo. Cosas que después en nuestra sociedad van tomando otra forma, sí, que se utilizan para zafar un poco de la. No, lo que sí, en tai chi se utiliza mucho el tema de la respiración, también utilizan, al claro, ser movimientos muy lentos. Sí. Uh-huh. Es un arte marcial, pero sin claro, embargo también tiene. Sí, bueno, mira, hacemos un programa de folclore y también folclore oriental. Sí, uh-huh, mortal. No, los chinos, digo los chinos, escuchame. Los orientales tienen. Ah, los uruguayos, decía. Los uruguayos, sí. Los uruguayos, no sabes cómo saben. Los orientales. No, digo, los orientales tienen la posta, ¿no? Claro. Impresionante. Sí, milenio. Porque tienen, claro, miles de años de. Mucho más que nosotros, sí. Claro. Va, no sé. Porque si te pones a explicar los pueblos acá originarios también tienen su toda su no le dejamos casi nada. Por eso está bueno viajar al norte y conocer esas culturas, ¿no? Uh-huh. Sí, vamos a promocionar al norte para que la gente viaje, ¿no? Para allá, ¿no? Vamos nosotros, yo quiero ir al norte. Vamos este año, o sea, vos tenés que ir a tocar ya este año. Hay que ir para allá. A pleno, tenemos que hacer un par de fechas ahí en Tucumán. Al norte o al sur o al centro, a donde sea. Pero tenemos que empezando mover. Por Tucumán. Hay que agitar. Empezando por Tucumán, por ahí arrancamos. Así es. Bien, ¿sabés qué? Perdón, ya que había. Ya que está por ahí, hay un video que anda circulando. No, lo que tenemos ahí. No, porque como dijiste norte, ¿viste? A mí ya me llevó. Sí, hay un video que anda circulando del rally nuevo ahí, un video oficial. Pero si ya me has mandado ese de Aca Seca, vamos con Aca Seca. Sí, pues yo quería escuchar un guainito. ¿Querés escuchar un guainito? Vamos, nos pongamos en onda con el norte entonces. Vamos, Aca Seca y Folclore Vivo. Yo tengo mis razones, quiero verlo al diablo porque me debe explicaciones. Le voy a decir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar, que se ha creído el muy ladino, que casi en un vino me da por llorar. Soy el derecho y el revés de toda la baraja, y la razón del ser y hacer es lo que sube y baja. Soy el que derrama la copa encima la ropa de cada mujer, remoja los pechos oscuros y los pone duros, los hace crecer. (Risa) servime, servime, no me dejó, me dejó la garganta la reina. Ni oro, ni duro, ni digo, ni tío, ni si todo lo que venga. Yo le he vendido mi suerte a cambio de verte cerquita de mí. Y el diablo me hizo quererte, madre, fue perderte y hacerme sufrir. No sé por qué hombre y mujer quieren verme en el fuego, si todo mal y todo bien salen del mismo huevo. En mi boca la que besa y después regresa queriendo olvidar. Tu paso es el que busca el fondo, yo solo le pongo la profundidad. Ay, vidita, ¿cómo se va a carajo la vida? Siempre parece a comenzar, pero ya está perdida. No me digas que nadie más va a escuchar lo que digo. Si de tocar tengo el final y el resto lo consigo. Mi buena comadre Dora, bien, y ahí escuchábamos el guaino del diablo, ese guaino de que le pertenece a Jorge van der Mole, interpretado por este grupo que nació acá en la ciudad de La Plata. Muchas veces ya lo hemos difundido y siempre un gusto pasar la música de Aca Seca, integrado por el Pope Quintero tucumano, el Tiki Cantero, y Andrés, no me acuerdo el apellido, no me, es Warsrans, algo así. Budweiser le decimos nosotros. No. Porque tiene un nombre, un apellido raro, pero bueno, excelente músico de tremendos músicos. Altos músicos, ¿no? Y vos sabés que recién hablábamos del norte, hablábamos de todo lo que esta energía que tienen esos lugares. Y hay un lugar en Bolivia que se llama el Salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo, ¿no? Es impresionante lo que es eso. Impresionante es para la gente que no fue, es ver, es como ver todo blanco, digamos, el horizonte blanco y estar en un lugar blanco. Se te para ir a pensar ahí, digamos, es fundamental, está buenísimo. Te parás en medio de una isla en el cual es una montañita, digamos, tiene como montañitas así muy alejadas, y obviamente te llevan por medio de excursiones, ¿no? Y te parás ahí y ves todo el horizonte blanco, zarpado. Se mezcla la parte cuando llueve y después cuando se despeja el cielo y queda agua, parece un espejo, ¿no? Se refleja todo lo celeste abajo, se mezclan todos los colores claros, ¿no? Y impresionante, eso realmente es un lugar muy recomendable y que está muy copado para ir. Y el que anduvo por ahí, e inclusive haciendo su nuevo material, el nuevo videoclip para su nueva producción, siempre innovando en la música popular argentina, ya porque no se podría decir que ya está, es algo que va más allá del género y que está buenísimo, el rally, ¿no? El rally estuvo por allá, por ahí por el Salar de Uyuni, y grabó. Vos sabés, vos debes conocer bien, si lo viste el video, Caru, es impresionante cómo está hecho, ¿no? Editado así como... No lo vi todavía. ¿No lo viste todavía? Bueno, ahora lo vas a ver, ahí está en YouTube, eso es primicia, lo tiene, está subido por una página que no sé qué es, que te lo pisan, digamos, al video, cosa que quede esa página, el nombre de esa página al principio y al final, así que ustedes cierren, hagan de cuenta que dice Primicia Folclore Vivo, ¿no? ¿Bueno, lo has visto, Seba? ¿Todavía no? Lo vi, sí, al video, lo vi en la tele. Uh-huh. Sí, que es el tema que, que le da nombre al disco. No, ella tenía un video filmado en un... Si no era en un salar, que va como filmándose él todo el tiempo, en una camioneta. Un tema de otro disco, digo. Mirá, tenía, no sabía, no lo conocía ese. Pero este es una camarita, el chabón ahí con el... Claro, la cámara va caminando. Va caminando. El adelante, sí. Va caminando todo el tiempo y bueno, va cantando. Y el tema, está editado, y, digamos, con imágenes que van saliendo, dibujos, ¿no? Con dibujos, sí. Que se usan mucho ahora, viste, que le ponen dibujo, uh-huh, a la imagen así. Claro, le intervienen. Intervienen, sí. Y bueno, y está bueno. Uh-huh. Está lindo. Vamos, ¿les parece si escuchamos entonces? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo al nuevo CD de difusión de este nuevo material Rodar de Rally Barrio Nuevo. Por el camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, no. Tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Voy con el viento atrás, él va empujando mi andar. Que tan solo soy un barrilete que con la tarde se va. Y voy porque soy sombra y soy luz. Y voy porque soy tierra y soy mar. Porque soy grito que habrá de escucharse, o más allá o más acá. Y porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. Primicia Vorterix.com. Una planta y un perro azul, siempre la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas, donde ya no hay multitud. Y voy porque no puedo volver. Y voy porque así puedo cantar. Que mis ojos serán de la tierra y mi alma se ha de esfumar. Porque el sol parece lluvia, el trigo verde girasol. El sol parece lluvia, el trigo verde girasol. primiciaporterix.com. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. seguimos en esto que es Folclore Vivo, FM Radio Nauta 106.3, la radio de Olga. Así escuchamos a Arbolito, que mañana se va a estar presentando en la Facultad de Veterinaria. No, corrobórenlo por las dudas, ¿no? Porque, o sea, no he visto nada, pero sí me lo dijeron de para mí buena fuente, de que mañana a las 6:30 de la tarde Arbolito va a estar presentándose en la Facultad de Veterinaria y que la entrada es gratuita. Así que para los interesados estén alertas ahí y a ver si también alguien nos puede corroborar esa información. Por ahí pueden escuchar. Y antes habíamos escuchado a Rally, que habíamos ahí sacado de YouTube el video de promoción de su nuevo disco, Rodar. Este tema, ¿cómo? Que se llama El Sol Parece Lluvia. Grabado en el solar de Juni, ¿no? Donde aparecía una voz ahí que decía no sé, auspicia. Auspicia, que bueno, sí. Nosotros porque pasamos cosas ahí de YouTube. Carnicería Cacho. Sí, así. Y bueno, le mandamos un saludo también a... Nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Con los temas, ponerle algunos temas inéditos, así que encontremos por ahí, vamos a poner... Auspicio Folclore Vivo, ¿o no? Auspicio Folclore Vivo, claro. Bueno, vale. Exclusivo. Exclusivo. Exclusivo, Folclore Vivo. Sí. Y los temas de Seba Caire vamos a poner. Exactamente. Escuchá, ¿qué estabas diciendo? No, que la negra Nadia estaba viajando a Mendoza, me dijo, y me pidió que le mandáramos un saludo, que bueno, que mañana nos iba a escuchar, así que... Lo escuchará el programa desde allá de Mendoza por vía internet. Así que Negrita, te mandamos un saludo porque es el cumpleaños hoy. De acá, de parte de Pato y de Caru, para tu cumpleaños. Espero que la pases bien y que tomes lindo por allá. Ya la estuvimos saludando. Y un vino, como siempre te decimos cuando vas para Mendoza. Mañana se va a estar presentando también en la Salamanca. El Benja Molina Chazarreta y Francisco Lanfré en la Salamanca en 10:60 a partir de las 22 horas, con músicos invitados como Gustavo Chazarreta, Ferrosini y quien les habla, yo voy a estar, Seba Caire, y vamos a estar ahí tocando unos temas, así que desde las 22 horas y en la Salamanca, sí, y el sábado tenemos la peña aniversario del programa de nuestros amigos de FM. Ahí vamos a estar tocando también, del anecdotario. Del anecdotario, de la radio universidad. Que bueno, ahí... ¿Quién está en Pato? Está Pato están, Molina, están Seba Caire, ¿quién más están? Javier Camino. Javier Camino. Hay un montón, sí. Hay una banda. Está bien. Sí. Ahora buscamos ahí, Caru, buscate el afiche de... Va a ser más que nada ir a compartir, ¿no? Una noche sí, con los chicos va de... Va a ser una linda noche. Hay varios músicos. Amigos, todos... Todo el ambiente del folclore que comparte también con el anecdotario, que es un programa que sale por Radio Universidad, ¿no? Así es. El sí. Fede y el Juan, nuestros compas que hacen ese programa tan hermoso. Los viernes es el programa a la 1 de la mañana, ¿es? El horario, a las 12. O a las 12 de la noche, de 12 a 2 creo que es. Quería saber qué músicos iban a estar. Claro, los músicos que van a estar, a ver. Río Manso, bueno, Pato Molina, ya lo dijimos. Belén y Le, Lumbre, los hermanos Herrera, Nadia Matilde va a estar. Pero no, pero está Mendoza. ¿Llega? No, y bueno, le acaba. Desde Mendoza. Desde Mendoza, hace una teleconferencia. Sale ahí por Skype. Por no, Skype. Parece que dejó algo grabado. Bueno. Y lo remachado. Dejó Seba Caire y lo remachado. Está bien. Bueno, bien. Seguramente se van a sumar otros músicos, ¿no? Porque sí. Va a ser un rejunte ahí, así que vamos a pasar un buen rato. Le reiteramos el teléfono de la pizzería de Olga a los muchachos de acá. 453-4776. Es si querés tomarte una cerveza, un vino, pedir una pizza, una empanada. Yo tengo que buscar mi empanada ahora. ¿Sí? Yo ya me comí. Ya traete otra cervecita. No, dos, me comí uno el pato. Ahora que me recordé. Yo te debo una. Yo me comí unos sanguchitos ahí que se armó la Eve. Hasta los sándwiches le salen bien. ¡Qué bien! Ah, vamos a sacarlo del aire porque. Pollerudo de nuevo. Comer adelante los pobres. No, todo porque. Cuenta la moneda adelante. Claro. Sí, pero no me está escuchando. O sea, ¿no está escuchando? Sí. No. ¿Cómo es? Clase de amor. No, pero cocina bien. Hizo unos sándwiches con ¿viste esa comida improvisada con pan lactal, tomate y queso? Quedan ricos. El otro día me hicieron eso en la peña. Cuando me puse a hablar el Chopin, Mati Serafín empezó a hacer esa musiquita. Bueno. 453-4776 el teléfono en la pizzería de Olga, si quieren pedirse algo acá, así que bueno, ya saben. Las empanadas son tremendas, las empanadas de la de San en espectacular. Olga. Sí, zarpá. Bueno, ¿con qué más, maestro? Tenemos por aquí.

orillas de mi suerte, donde nacen oscuras las flores del recuerdo, regadas de amargura. Fui quemando desdichas en brasas de silencio, cenizas de mis años que se llevan los vientos. Tucutucú del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague, ya de encender un día. Calmó mis ansiedades la rienda del cariño, caricias de mi madre que me dejó de niño. Surcadas de esperanzas, callosas por el tiempo, fueron mis ilusiones, ondas de sentimiento. Noche de luz plateada que alumbra el pensamiento de los que matan penas mirándose por dentro. Tucutucú del alma, mostrame tu alegría, aunque tu luz se apague, ya de encender un día. Devuelvo el sentimiento del soco y Julio argentino. paisana, seguro que han de querer como se quiere mi hermano. Y cuando llega la noche te pasa mirando el río, seguro que algún dorado se besa con el rocío. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Seguimos en esto que es Folclore Vivo en FM Radio Nauta 106.3 en la radio de Lola Vázquez en la ciudad de La Plata. Programa número 32, ¿no? Sí. Bueno, así pasó ahí Peteco, recién estuvimos escuchando un poquito. Horacio Vanegas también. Horacio Vanegas. La juntada también. Uh-huh. Y seguimos acá en este programa, número 32. Uh-huh. Y con una visita acá así fugaz. Estaba por ahí abajo dando vuelta, ¿no? Una amiga de la vida, ¿sí? Magalí Especia, que la doctora oficial del programa. Doctora oficial del programa, acá le pasa algo a alguno, y la llamamos ella. Sí, necesitamos un certificado de buena salud. Yo le iba a pasar mi micrófono. Buenas noches, Magalí. Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Sí? ¿Bien? Bien, todo bien. Después de comer unas empanaditas. Estaba ahí tomando una cervecita y comiendo empanada, sí, ¿no? Abajo. Un poco. Está lleno de gente abajo, ¿no? Está hermoso. Ay, sí, por la milonga. Sí. Claro, por la milonga. Nos quedamos rato en la milonga después, ¿no? Yo no sé bailar tango, ¿eh? Supongo que hay algo que quiero aprender. Sí. A bailar. Hay que aprender. Sobre todo el hombre. La mujer la llevan, por lo menos. Sí, pero la mujer la lleva. Si vas ahí, ¿no? Uh-huh. Así se complica, si no. Che, Magalí, vos estás participando de lo que es el espacio cultural de Olga Vázquez, que se llama Arte al Ataque. Sí, bueno, sí, Arte al Ataque es el espacio de cultura del Frente Popular de Río Santillán. Y bueno, es complicado decir en qué consiste, pero. Lo que hacemos es reflexionar acerca de lo que es el artista, sobre qué cosas reivindicar, bueno, sobre todo que el arte no es un hobby, que es un trabajo, y bueno, todas las problemáticas que tiene el artista, la forma de trabajar, cómo es considerado como trabajador, los espacios en los que interviene, no solo estar en lugares como... se trata de intervenir también en la calle, en los lugares que la gente pueda llegar más accesible, y no solo en los museos y bueno, un poco más. Y ahora, bueno, lo que queríamos contarles es que el 27 de octubre estamos haciendo el sábado una maratón fotográfica más cerquita. Ahí está, sí. Que va a consistir en dar consignas. Va a empezar acá en el Olga a las 10 de la mañana. Uh-huh. Vamos a dar distintas palabras y la idea es que se vaya por toda la ciudad con esas consignas y tratando de sacar las fotos que uno quiera. Uh-huh. No se necesita ser fotógrafo, sino tener alguna cámara que puede ser compartida, puede ser digital, analógica, la que quieran. Uh-huh. Y con esas consignas sacar las fotos que a cada uno se le vaya disparando. Y después se va a hacer encuentros en distintas plazas, como Plaza San Martín, ahí nos vamos a encontrar y va a haber algún evento cultural ahí, en ese lugar. Y después, bueno, en Plaza Italia y en Plaza Moreno, y va a terminar acá en el Olga. La idea es después que ese mismo día, bueno, vamos a proyectar alguna de las fotos. Sí. Y después vamos a hacer, cada uno va a elegir una de sus fotos y hacer una muestra acá en el Olga. Bueno, los queríamos invitar el 27 de octubre. 27 de octubre. Nuestra primer maratón, vamos a ver cómo sale. Espero que seamos muchos y Dentro de poder... 2 semanas sería más o menos, ¿no? 27, sí, disparar. Pero bueno, ya empezamos a... ¿Qué día cae, 27? Sábado. Sábado. Más o menos que viene. El fin de semana que viene. Sábado, ¿no? Sí, el otro sábado. Una semana. Una semana, exactamente. Se van preparando las zapatillas, porque hay que caminar. Uh-huh. Hay que caminar bastante. Bueno, se puede ir en bicicleta igual. Yo no tengo cámara, pero... Se puede compartir. Carro. ¿Podemos compartir la tuya, Carucha? Ahí sacamos ventaja con también, la de Carucha. Sí. Yo tengo un celular que saca fotos, sí. Pero no lo sé usar. De nuevo este. No, pasa que está en otro idioma, dice. Claro. No está en tucumano. No está en tucumano. No lo entiende. Che, Magali, qué bueno eso. Qué buenas iniciativas que tienen con... Sí. Bueno, fin de semana estuvimos pintando el frente del Olga. No sé si les gustó. Quedó tremendo. Entraron y no miraron. Quedó todavía buenísimo. Lo estamos terminando porque bueno, estos días llovió. Pero ya ¿cuándo terminan? Poquito, ¿cuándo terminan? Creo que mañana ya estaría casi todo. Casi todo terminado. Bueno, poniéndole un poco de... Pintándole la cara al Olga. Estaba muy lindo, pero bueno, sí. Siempre es bueno recambiar. Ya tenía 5 años el mural anterior y bueno, Nelson Gómez fue el que armó el diseño y bueno, entre todos lo estuvimos haciendo. ¿Ustedes, o se juntan, hacen así asambleas o reuniones semanales? Sí, nosotros nos juntamos todos los miércoles acá a las 8 de la noche y después, bueno, nos lleva bastante trabajo también durante la semana. Hacemos intervenciones en las marchas, trabajamos en algunos días en especial y después, bueno, sobre algunos puntos nuestros, este año como que se trabajó más firmemente sobre algunos puntos en particular del espacio y antes como que había más acción sobre cuestiones más globales y ahora más desde lo artístico. Buenísimo. Después les... Sí, el espacio abierto. Está abierto a bueno, el que quiera participar o quizá también coordinar para algunos encuentros. Y después les acercamos la cartilla para que tengan más información. Sí, eso estaría buenísimo. Sí. Sí, sí. Una de las tantas cosas que pasa acá en el Olga Vázquez. Entonces sería esto, 27 de noviembre, sábado. O 27 de octubre. Octubre, qué sí. Pelotudo. No, cualquier. 27 de octubre. Sábado que viene, no pasado mañana, sino el otro. ¿En? ¿Dónde se concentra? Acá a las 10 de la mañana, de 10 a 12 es la inscripción acá. Ah, no, tenés que levantar temprano. Sí, bueno, hasta las 12 tienen. Yo mando a alguien que me anote. 11 menos cuarto poner el despertador, 11 menos cuarto poner el despertador, 11 menos 5, prender la moto y salir. ¿Qué le pasa acá? 5 minutos está levantando acá la mano. Habla, Seba, pregunta. Otra pregunta. Yo le quiero preguntar a Maga sobre cuál es la... Que nos cuente así un poquito nomás de cuál es la visión o cómo piensan al artista, una cuestión así, ¿no? En función de, bueno, esto que decía al principio, ¿qué concepción o qué lo que quiera decir sobre eso? Me interesaría saber un poquito. Bien. Sobre todo nosotros estamos en un espacio que hace del arte política, ¿sí? Y pensamos al artista como un modo de expresión, ¿sí? Desde de la política, de lo que queremos, del cambio social que queremos. Eso es un eje importante, primordial. Y después, bueno, desde hablamos siempre de... Pensamos en las reivindicaciones del artista, todo lo que el artista lucha por tener un lugar en la sociedad, lo que decíamos que el artista, ser artista no es un hobby, y bueno, estamos siempre pensando en todas estas problemáticas que surgen. Sí. Así. Pará, porque estaba totalmente... Estaba acá coordinando unas cosas con el Carucha. Le estaba pasando el dato justamente Parte de la producción. Entonces, así, esto es Folklore Vivo. Así es. Che, Magali, escúchame, vos también estás en la COPE. ¿En la COPE? No, yo soy soy la socia número 3 de la cooperativa de consumo, AINI. Y tenés, contanos un poquito a la gente lo que vos participás de eso. Porque la otra vuelta con Antulio, a quien le mandamos un saludo grande, porque estaba recién operado, está tirado en la cama ahí haciendo reposo, sí. Le operaron la nariz a Antulio Pocio. Y está, debe estar ahí en la cama tirado haciendo reposo. Ajá, seguramente está escuchando. Antulio. Debe estar escuchando, así que le mandamos un saludo grande. Maga, hablamos la semana pasada un poquitito, pero vos que, aparte, sabemos que tu compañero, Dieguito, sí. Otro amigo nuestro de la casa, está participando más de lleno en eso, sí. ¿No? Pero vos conocés un poco de eso, ¿no? Sí, sí, estuve, bueno. ¿De qué se trata la COPE? La COPE se trata de un de pensar la forma de comercialización de los Productos. De los alimentos, de una forma consciente, de una forma comunitaria, tratando de sacar el intermediario y que los costos se abaraten, a su vez de pensar en de dónde vienen los productos, si están hechos bajo explotación o no. Y bueno, buscar una lógica de mercado no tan consumista también, porque uno a veces... hay lugares de compras que hacen, fomentan que uno termine comprando cualquier cosa menos lo que uno necesita consumir. Y bueno, tiene como varios objetivos, sí. Tampoco quiero meterme mucho porque no, también, si me escuchan los de la COPE, va a decir, ¿qué hace Magalí hablando de la COPE? No, pero está yo, bien, pero... como socia, lo que digo, bueno, que a mí me parece que es muy importante todos ser conscientes de que es un proyecto de gente que está pensando en los demás, que sé que nació desde su lugar, desde pensar en, desde los productivos acá del Olga, de los estudiantes, que a veces les es difícil acceder a los alimentos, algo tan simple tendría que ser. Sí. Entonces, también el socio se tiene que comprometer en decir, bueno, camino hasta el Olga, compro las cosas porque sé que va a generar muchas más cosas, como... es un círculo, a partir de que se puedan comprar más alimentos, de que se puedan comprar cada vez más autogestivos, porque siempre todo lo que se compra de forma masiva es más barato, pero sí. Empezar a generar algunos productos para el que los genera es costoso. Entonces el hecho de que se vendan esos productos también hace que esos productos sean más baratos, entonces toda una cadena. Y por ahí eso es lo que les puedo decir desde mi lugar de socia. Tratar de comprometernos y bueno, apostar a lo que es una cooperativa, que bueno, la diferencia de las sociedades anónimas no buscan un fin de lucro, sino un fin de que todos nos beneficiemos con eso. Así es. Y para la gente que quiera acceder a eso, tiene que llegarse hasta acá, hasta Olga, calle 60, entre 10 y 11. Entra y apenas entra derecho está el lugar donde está la COPE, ¿no? Sí. O sea, apenas entra el Olga, se va a encontrar de frente con al lado del auditorio, al frente del auditorio, con lo que es la COPE. Muchas gracias, Magalí. No, está bien. Disculpame por disculparnos por fue el Carucha en realidad. Sabemos que no te gusta hablar mucho. No, todo bien. Estabas medio con vergüenza ahí, pero no quería. Pero esto es así, el Carucha. No, pero aparte está buenísimo que cuente todas algunas de las actividades y que están generando con Arte sí, al Ataque. Esa es la onda. Claro, y seguir con esta idea de que acá se están generando muchas movidas, ¿no? Y que, bueno, que la radio es un espacio para que todos se expresen, ¿no? Así es. Bien, bien, Carucha, altas palabras. Vos sabés que el Carucha está nervioso porque... ¿Nervioso? No, estaba nervioso la semana pasada porque muchas veces no le damos el micrófono a él muchas veces. Entonces, ya sabes. Él está más con la consola y con la computadora, entonces... Sí. Por ahí no me deja los dos chatear, horas. Bueno, me voy así está... tranquilo. Bueno. No te vayas, volé, Carucha. Vamos a reclamar porque le den el micrófono, que no lo tengan ahí bajo. No, pero ahora del vidrio, comiendo está. Empanadas y nada más. Hay que poner un micrófono más y estamos, ¿no? Porque cuando está la negra somos cuatro y hablamos tres. Y él queda siempre ahí, pobrecito, sin micrófono. Y bueno. El Caru. Maga, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Mandar un saludo chicos. A Dieguito. Le mando. Y bueno, suerte con esto que es para el sábado 27. Convoca Arte Ataca. Arte al Ataque, perdón. En el Olga Vázquez a partir de las 10 de la mañana. ¿No? Sí, igual. Volvemos más cerquita de la fecha. Vamos a volver. Si el jueves que viene volvés. Les recordamos de vuelta. Te citamos gracias, acá. Chico. Thank you.

pisadas las ruinas que van quedando en la gloria. Ese suelo milenario para contarle su historia. Dulce lo besa regando sus alitrales, y el viento norte que entona silbando por los cumiares. Salarina, tierra humilde de leyendas y cantores, y fiestas tradicionales que alegran los corazones. A la que falta. Alguna almería errante o salamanquera se ha quedado entre tus montes para cantar chacareras. Se hace carne la leyenda en el tanico endiablado y andas rondando en las tardes de tu pueblo enamorado. Las semillas que has sembrado con zambas y chacareras se vuelven alma del pueblo bailando en la polvareda. Salavina, tierra humilde de leyendas y cantores, y fiestas tradicionales que alegran los corazones. Muy bien, y seguimos en Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3. Vamos a recordarle los teléfonos para que, si se quieren comunicar al teléfono fijo de Radionauta, 512-1690, y si no, el celular 556-8134. Así es. Y si no, por vía Facebook se pueden comunicar. Buscando Folclore Vivo con C, nada más, ¿no? Así como es. Me había colgado. Se quedó. Sí, no sé por qué. Será porque me comí dos empanadas recién y he quedado ahí. ¿Te llenaste? Sí, muy rico. Acuérdense. Pasale ahí el. Sí, vamos a pasar el teléfono, muchachos. Sí, es 453-4776. 456-4776. Delivery de pizzas, empanadas, cervezas, vinos, gaseosas, todo. Acá en el Olga Vázquez, que está abierto de martes a domingo de 20 a 0 horas. ¿Sí? Apúrense aquellos que no hicieron su pedido, que son menos cuarto. Y nosotros estamos empezando a llegar al final de lo que es este programa número 32. Y está cayendo gente al baile. Han caído dos gente de chicos de la casa. Una chica. ¿De la casa de quién? De la casa de acá. De la casa de quién. De la casa. La Evelina. Evelina Irupén Moriones. Me mira, que ya estuvieron hablando de su gran. Ya estuvimos hablando. Se estuvimos sacando el cuero, Eve. Sí, sí, ahí te estuvimos sacando el cuero. Mentira. ¿No? Acá te estuvimos sacando el cuero. Sí. Que. Bueno, cosas, viste, cosas acá de comentarios entre amigos, digamos. No te podemos estar diciendo todo. No, no se enteró nadie. No, no se enteró nadie. Ha sido al aire, pero bueno, capaz que nadie ha escuchado, ¿no? Y ha llegado un integrante de los Chazas que estuvo hace dos programas acá tocando la guitarra, la viola, Harry Emanuel Azarte. Emanuel Azarte. Que hablando de los Chazas, se viene el cumpleaños de los Chazas el día 27. Sí, sí, así es. 27 de octubre en la Peña Guaira, ¿no? 46, 4 y 5, ¿no? 46, 4 y 5, sí. Okay. Ahí se van a festejar el cumpleaños de los Chazas. ¿Quiénes van a estar, Harry? Sebastián Caire, Javier Camino, Caminos Lumbre. Buenas noches. Sí. Buenas noches. J. Vázquez, después Monte Adentro, va a haber un montón. Todos los que quieran ir a tocar. Va a están invitados. Sí, sí, están invitados y va a ser más informal. Eso es el 27, sábado. Sábado 27, en la Peña Guaira. 4645, 15 pesos. 15 pesos la entrada. Nada. Accesible, así que muchachos. Accesible, sí. Para que puedan comprar una cervecita. Está bueno. Se están preparando ahí los chazas, ¿no? Están, van a tirar un poco de todo. Sí, sí, no. Estamos ahí, estamos ensayando los dos discos para poder tocarlos. Claro, lo que va a ser el que están ya está terminándose claro, de grabar, lo que sí. Va. Hoy ya casi terminamos la mezcla y bueno, estamos contentos con eso. Bien. Buenísimo. Bueno, muy bien. Ahí entonces para el día sábado 27 de octubre van a estar festejando los chazas entonces ese cumpleaños número 4. Ya es una bocha, ¿no? 4 años de los chazas. Uh-huh. Mirá vos. Tremendo. Con dos discos ya de casi. ¿Con? Uno ahí está tratando de salir y otro que ya ha salido en el año 2008. Diciembre de 2008, ¿no? Baile Nativo. No, diciembre de 2009. Diciembre de 2009. ¿O 2010? ¿2009? Diciembre de 2010. De 2009, oh, perdón. 2009. Parece que es un montón. Pará, vamos luego. Vámonos. 2009. Decilo vos también porque si no. 2009, lo ¿no? 2009, sí. Sí, una confusión. Está loco, ¿no? ¿Cómo meto las patas yo? ¿Cómo pasa? Vos fíjate que el quilombo lo armo yo, digamos, porque ustedes están diciendo bien y yo mando la cagada. Bueno, y no se olviden que mañana, acá en el Olga Vázquez, va a ser la peña del Olga, como todos los meses, una peña por mes. Mañana va a estar presentándose Los Nativos, que es el grupo de Héctor Mancilla, que vienen desde Buenos Aires los chicos, ¿no? A tocar. Sí. Alguno verás a ti, y otro la típica santiagueña, que va a estar presentando también su disco, que se llama Recuerdos Ñaupa. A Julito Herrera le mandamos un saludo muy grande. La típica santiagueña es para venir, disfrutar, bailar toda la noche. Le voy a tirar el horario más o menos como estaban, hasta tipo 2:30 de la mañana, para que la gente se vaya preparando. No caiga más tarde porque después cae gente y dice, ya tocó la típica y ya tocó. Claro, cae a las 4 de la mañana. No. 3:30. Hay que dormir bien la siesta. 2:30 de la mañana toca la típica. Hay que dormir bien la siesta para venir con energía para bailar con sí, la sí, típica. Sí. La típica te hace cansar los talones. ¿No? ¿Y qué más? Y mañana también va a estar presentándose en la Salamanca Pancho Lanfré. Y Benjamín, mi hermano Benjamín Molina Chazarreta. Van a estar tocando también en la Salamanca. Presentando algunas cositas ahí a dúo. Y también vas a estar vos, Eva, mañana. Sí, también, invitado con también como Gustavo Chazarreta, que está invitado. Uh-huh. Y Fernandito Rossini. Y Fernandito Rossini, que es de Tucumán también. Sí. Con Fer Rossini. Va a estar también en la Peña de los Chaz. Y también. Fer Rossini también va a estar en la Peña de los Chaz. Bueno, y ¿qué más? Estamos llegando ahí casi al final. Estamos llegando al final. Nos quedan 10 minutitos. Sí, nos queda algo más para pasar este fin de semana. Día sábado, Peña Anecdotario, no se olviden. El sábado en Espacio Guaira también, 4645, la peña aniversario del programa del Anecdotario. ¿Sí? Así es. También va a estar linda la movida. Va a estar linda la movida ahí para que y vayan. Y mañana a la tarde, lo de Arbolito, en la Facultad Veterinaria, 6:30 de la tarde, se va a estar presentando Arbolito. Uh-huh. Así que bueno, como lo habíamos dicho antes. Así es. ¿Qué tenemos ahí? Voy a poner algo de Gustavo Patiño para mis amigos del Benja, Pablito y Charlie, que están tocando con Gustavo. Ahí está. Y Harry también está tocando Harry con Gustavo. ¿Harry también? Harry también. ¡Vamos! Gustavo Patiño. Amores de primavera, ilusiones pasajeras. No te enamores, vidita, que vos no sos la primera. No te enamores, vidita, picando todas las flores, mientras sigas solterito, yo de ver con mis amores. Entra si va el solterito, yo me dejo a mis amores. Ay, ay, ay, ay, ay, palomita. Así me gusta, compadre. Palomita, quebradeña, corazoncito de tuna. Palomita, quebradeña, corazoncito de tuna. Si te digo que te quiero, ya no podría dar ninguna. Si te digo que te quiero, ya no podría dar ninguna. Ay, ay, ay. Amores como el vino, yo soy libre como el viento, quiero amores como el vino. Me los bebo de a poquito, sin que llegue a destino. Me los bebo de a poquito, sin que llegue a destino. Ay, ay, ay. Cuequita jujeña, changuito. Dame tu mano, mujer, vamos juntos a gozar de la alegría y la chicha de Jujuy en carnaval. Chicha de Jujuy en carnaval. Cuando florezcan las cajas más al norte de Volcán, se iluminará la quebrada de colores sin igual. Se iluminará la quebrada de colores sin igual. Humahuaca y la Quiaca, Purmamarca y Maimará, lo mismito que el Tilcara esperándome estarán, pa' que toque mi charango y morirme en carnaval. A ver esa segundita para el Víctor Hugo Barroco con tu mismo cariño. Tendré el azul en los ojos y verde el corazón, el azul será del cielo y el verde del cardón. El azul será del cielo y el verde del cardón. El vino será mi sangre que me dará su color, para que tiñas tu vida con el rojo del amor. Para que tiñas tu vida con el rojo del amor. Humahuaca y la Quiaca, Purmamarca y Maimará, lo mismito que el Tilcara esperándome estarán, pa' que toque mi charango y morirme en carnaval. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Thank you. Bueno, seguimos en Folclore Vivo, acá llegando al final de nuestro programa número 32 en Radio Nauta, la FM 106.3, en la radio Lolga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Bueno, llegando al final, como decía, este último bloque, así que empezando a despedirnos de toda la audiencia, de aquellos que nos acompañaron, como siempre, como todos los jueves, y de los amigos que nos... Que siempre nos vienen a visitar cotidianamente todos los jueves, ¿no? Uh-huh. Y de la gente que escucha por Facebook, la gente que está prendida en Facebook y que va escuchándolo online, digamos, ¿no? Exactamente. ¿También? Y la gente que está escuchando por radio también. Uh-huh. ¿Querés mandar saludos vos? Sí, vamos a saludar a mi familia y a todos los oyentes que han estado del otro lado. Le mandamos un saludo para todos los compañeros músicos que van a estar mañana presentándose por acá en el Olga, en la Salamanca, y el sábado en el Anecdotario, deseándole mucha suerte, y a Harry, que está visitándonos, y a Eve, y bueno, a nuestro operador, ¿no? Hoy tiene su voz, así que no vamos a dar su saludo por él como hacemos habitualmente, así que Karu, te dejo. Yo siempre les paso un papel, viste, que van leyendo ahí. Está bien, no, yo voy a saludar como siempre a mi familia que andan por ahí. Uh-huh. Mi vieja que viene ahora el sábado. ¿Ah, sí? Ah, se van dando vuelta por acá. Tener una visita. Y el Día de la Madre. Va a comer bien, digamos. Se viene el Día de la Madre. Va a comer bien. ¿No? Sí, ahí voy a comer bien. A ver si le ponemos algo a la heladera. Claro, llená esa heladera, chango. Sí. El pato siempre llega a casa a ensayar y no encuentra pobre, nada. Hacerlo descansar. Sí, obvio, ahí vamos. Llego a la casa de Carucha, abro siempre el ladrillo y nada. Puede entrar una persona. Hacerle un asadito. Sí, el domingo, claro que sí. Hacerle un asadito y nos invita a nosotros también de pato. Sí, bueno, nosotros tenemos las madres acá. Festejamos el día. Está allá. Claro, a todos los 1300 kilómetros. Festejamos el Día de la Madre con la mamá de Karu, listo, sí. Ahí está. El domingo, ¿no? El domingo al mediodía, se tienen que levantar al mediodía. Bueno, nos levantamos. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Si hay asado, ¿sabes cómo levantamos? Bueno, corriendo de una. Va a estar complicado, el sábado a la noche tenemos el anecdotario, pero bueno, no importa. No, bueno, mismo. Nos levantamos. Asado sí, con agua, eso yo sí. Yo voy a estar ahí así prendiendo fueguito alrededor del mediodía y van a... Ya quedamos, ¿no? Podría ser, no hay problema, es obvio que lo hay. Total, si comemos a la una está todo bien. Con a decirle a tu vieja que la vamos a caer. ¿Va a tener cuántos hijos va a tener obvio ese día? Va a tener varios. No hay ningún problema. Bueno, mi casa está abierta la puerta, listo, y mira, acabamos de ligar una sábado. Invita al Karu, invita a la mamá. A mi vieja. Ya le voy avisando que traiga. Hacemos un asadito, entonces nos vemos el domingo ahí. Dale, perfecto. Buenísimo. Perfecto. Sí, claro. Total, donde comen. Dos comen siete. Comen ocho. Ocho. Donde comen dos, comen ocho. Ay, Dios. Que se estiraba ese pasado. Che. Bueno, y a mi viejo me faltó. A tu viejo nomás, también. Que también ahí, anda por ahí por Tandil. Que está en Tandil, que no lo hemos caído al final. Le íbamos pero a también ya dejó Está lindo para ir a Tandil con este clima ahora. Está hermoso. Extendió la invitación el otro día, dijo que vayamos cuando quiera. Dijo. Así que, y bueno. Bueno, nos falta el auto, che. Se equivocó nomás ahí. Alguno de nosotros tiene que, no sé, tener un autito así, más o menos nos manejamos. Y estos músicos. Sí, estos músicos. Somos pobres. Sí, no llegamos, che. No podemos salir de la bicicleta. No veo que tener la vista. Ya te han robado una bici. ¿Sí? Y andás con bici ajena ahora. Kaire venía subiendo, viste. Y decía, bueno, ahora después de la bici. Vendo la bici, me compro, no sé, una sanelita. Y le han robado la bici, vuelve a empezar, como en el nudo. Bueno, a ver, de mi parte le voy a mandar saludos, bueno, a toda la gente que está prendida en el Facebook, que siempre nos manda saludos por ahí, que nos escucha por internet. Soledad Carabajal, que a la Sole, siempre a la Sole. Un beso grande. Le mandamos un beso y un abrazo. Le mando un saludo también a Antulio Pocio, que está siempre prendido y escuchando. A Antulio, que está ahí. Si no está acá, está en la casa escuchando, pero él está ahora, sabemos que está en la casa porque está operado. Así que le deseamos una pronta recuperación. Y María Eugenia Tesore, que también está escuchando, que siempre nos escucha. A la Euge, un beso también. Un saludo a Euge. Y a Mariela Silva, que también está escuchando. Le mandamos un abrazo, un beso. ¿Qué? A nadie le mandaron. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Alan, ah, nadie simplemente sí, nos escribió por la página y por Folclore Vivo que nos mandaba saludos. Le mandamos un beso, bueno, muy grande. Sí, estuvo sí, escuchando sí, a nadie simplemente. Yo también le quiero mandar saludos a mi amigo Cali Ortiz que está por acá dando vuelta. Ajá. Estaba comiendo una pizza recién. Bien. Bueno. Está escuchando ahí en la pizzería de Olga. Ajá. Pizzería de Olga que ya está cerrando sus puertas, así que bueno. Este, le mandamos un saludo muy grande a los chicos a de la pizzería, sí, que siempre nos tiran la mejor onda y nos tiran una pizza y una cerveza o algo. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Ah, le mandamos saludo a Macarena también, que está ahí con el Cali tomando una cervecita, a la Maca. Y ¿a quién más? ¿Nadie más? Nadie más, yo ya, así que a Paulita, a Paula Molina, que está escuchando desde Tucumán. Paula Molina, a la Pau, un beso. Le mandamos un saludo, un beso. Y a mi vieja, que también está aprendida escuchando, a mi hermano Ale, a la Pili, también a mi cuñada Pili, y a Sergio, que seguro está con mi vieja ahí. Bueno, a mi viejo por ahí, capaz que está escuchando, alguna vez se prende. Vamos a dedicar este tema. Y a mi tía Josefina, que estuvo hace poquito acá en Tucumán, en La Plata, digo. Vamos con esto, que es Añoranza, los Manceros Santiagueños. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos zapatear, a los mudos la tralalean, y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue un humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salavina reclamado diciendo que allá nació. Ella nació como yo en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montará. Sos arrullo de torcaz, bramido de tigre y puma. Sos más criolla que ninguna y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día bloqueé. Dejé que el suelo querido y el rancho donde nací, mandé tan feliz vivir alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que el Crespi. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano, le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Y que venga la segunda.